A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con... Bueno, ya estábamos anunciándolo y ya está en contacto Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues ya listos y preparados para compartir nuevamente con La 36 y muy contentos porque la Juvenil de Uruguay calificó. ¿Y de qué manera calificó, ¿Y de qué manera? Vos sabés que le estábamos diciendo a los oyentes que ayer de tarde vos eras más uruguayo que nosotros. Estabas desde allá vibrando y mandando mensajes y todo. ¿Y cómo? Claro, ganó 4-1 y ahora ya quedó clasificado para el Mundial de Indonesia. Quedó clasificado, pues ya, misión cumplida. La verdad que ahí todos los que estamos acostumbrados a ver otro Uruguay, un Uruguay que nos hace sufrir mucho, pues estamos muy contentos y en este momento están saliendo todos los aficionados de closet, todos los que cuando Uruguay le va mal se esconden, ahora sí son muy, muy aficionados, sí. Y vamos arriba a la celeste. Y a nosotros que estamos ahí cuando Uruguay le va mal con el matecito, solitos, vamos arriba a la celeste, no nos hacen caso, pero bueno, así es cuando se gana. Pero qué bueno que les está yendo muy bien. Juegan, y hay propuestas ya, Estos muchachos juegan muy bien. Mirá que hay propuestas. ¿Sí? Ya Marcelo acá dijo, tendrían que pasar a la mayor. Tiene razón. Sí, sí, sí, dos o tres nada más de la mayor que los integren ahí, pero ya. Esa es la selección del próximo mundial, por favor. Sin y ese duda, es el técnico también. Seguro que sí, claro que sí. Bueno, Eduardo, vamos con los temas, que son temas grandes los dos, que nos pasabas vos más temprano. Por supuesto, el primero, que es sobre García Luna, que lo que te pedimos primero es recordarnos quién es García Luna, quién fue García Luna, ¿no? Sí, García Luna fue el super policía, el encargado de la seguridad nacional durante el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él ya era un alto funcionario de seguridad pública durante el gobierno de Vicente Fox, y desde ahí se diseñó toda la estrategia para el combate, para esta guerra contra las drogas, tristemente célebre guerra contra las drogas que tantos perjuicios nos ha causado, tantos cientos de miles de desaparecidos y cientos de miles de muertos por año. Bueno, pues ellos fueron los artífices junto con la DEA. Hoy Genaro García Luna está preso en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y acusado de ser, pues, finalmente uno de los grandes capos del cartel de Sinaloa junto con el Chapo. Como ya les he venido comentando, lo que se acusa a García Luna es que por diseño esta guerra contra el narcotráfico no fue sino el darle todo el monopolio del narcotráfico a un cartel que fue el cartel del Chapo Guzmán. O sea, toda esta famosa, tristemente célebre guerra contra el narcotráfico no fue otra cosa sino el Estado mexicano combatiendo a los otros carteles para que el cartel del Chapo Guzmán fuera el único monopolio de la producción y la distribución de la droga en México hacia los Estados Unidos. Esto, evidentemente, con la anuencia, con el visto bueno, incluso con el apoyo de la DEA, de la CIA, del Estado norteamericano. Así que se está destapando la cloaca, y en esta cloaca que se destapa, evidentemente han saltado ya muchos nombres del gobierno de Felipe Calderón, pero ahora toca que salten nombres porque están pasando los testigos a declarar, y ahora están pasando a declarar testigos del gobierno de Peña Nieto, el secretario de Finanzas de Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila en el PRI, sí, compadre de García Luna, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, pues también está declarando y está señalando cosas que yo quería comentarle a la audiencia para que tengan mayor claridad, porque las sabemos, las intuimos, pero en este momento pues ya quedan completamente claras en los tribunales estadounidenses. García Luna le pagaba a algunos periódicos mexicanos $1,000,000 mensuales para que mantuvieran su imagen muy elevada y para que mantuvieran este furor a favor de la guerra contra el narcotráfico. Así que cuando hablamos del Estado, no solo hablamos del gobierno, sí, hablamos de toda esta estructura, y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, son parte fundamental de esta estructura. Así que en este momento se están arrojando pruebas de cómo desde el poder, García Luna también tenía una nómina de $1,000,000 mensuales para medios de comunicación, escrito, prensa escrita. No para uno solo, para varios. Poca plata. En este momento están hablando del Universal, uh-huh, un diario de circulación nacional en México, sí, de muchos años, manejado por una familia muy poderosa, pero se van a revelar informaciones de otros medios. Así que los medios de comunicación escritos, la prensa escrita en este caso en México, y prensa virtual también, que es prensa escrita, los grandes medios periodísticos, bueno, en este caso el Universal cobraba $1,000,000 mensuales a Genaro García Luna para hablar bien de él, para publicarle notas de todos los operativos y para mantener este ánimo en la población, para que fuera popular la guerra contra el narcotráfico. Claro. Entonces no son casuales estos analistas que hablan y parpalotean, ¿no? No son casuales estas notas promocionales, que nos damos cuenta que son promocionales pagados, pues ¿qué creen? Sí son promocionales pagados. Y básicamente se pone al servicio pues toda la estructura y la infraestructura del medio de comunicación para poder apuntalar, en este caso, para que se pudiera apuntalar esta guerra contra el narcotráfico. Por ahora se habla del Universal, decías, ¿no? ¿Se puede decir que el Universal es parte de la llamada prensa grande de México? Es parte de la prensa grande de México, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, es un periódico de más de 100 años, de circulación nacional y bastante consultado. Así que esto es el primero de muchos que van a salir, sin ninguna duda. Claro. Este es el primero de muchos, sin ninguna duda, que ya nos da una idea, por eso quería traerlo a colación en este momento, que ya nos da una idea clara de cómo se mueven las cosas, porque ya hay pruebas, no nada más, bueno, especulaciones, lo creemos, lo intuimos, aquí hay pruebas claras, contundentes en un tribunal, aquí están facturas incluso a través de triangulaciones con el gobierno de Coahuila. El dinero se entregaba en efectivo, en maletas, en unas oficinas, en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, pero las facturas, porque aparte es dinero público, quiero que sepan que todo esto es dinero público, dinero que no va para los hospitales, que no va para las escuelas, que no va para las carreteras, que no va para los servicios públicos, es de nuestros impuestos. Entonces, este dinero se iba al estado de Coahuila, y ahí el secretario de Finanzas, que es quien, el ex secretario de Finanzas de Coahuila, que es quien está haciendo estos señalamientos, está contándonos cómo, bueno, le está contando a los jueces estadounidenses, y por ahí nos enteramos también nosotros, cómo se hace la triangulación del dinero a través de las gubernaturas. Entonces ahí tenemos también otro dato muy claro, ¿no? Cómo todo el narcotráfico se nutre también, no solamente del dinero, las drogas, que ese se va hacia los Estados Unidos, sino del presupuesto nacional y de cómo muchas alcaldías, e incluso en este caso el estado de Coahuila, pues son también parte de todo este entramado de triangulación de millones de dólares mensuales para que el dinero pues llegue hacia donde tiene que llegar. Así que se hacía a través de facturas falsas en el estado de Coahuila con algunos otros municipios, para poder utilizar dinero público que finalmente terminaba en manos de estos empresarios periodísticos del Universal, un diario de circulación nacional, un gran diario en el país. Y después, bueno, pues ahí también había una repartija hacia muchos de estos intelectuales orgánicos o muchos de estos periodistas noteros. Ahí está claramente, en el caso de García Luna, cómo es que funcionan y cómo es que operan. Así que esta es la gran prensa nacional, y seguramente no solamente el Universal va a ser el único, van a salir muchos más embarrados, sí, y de la prensa, imagínense ahora los medios de comunicación electrónicos, cuánto es que están cobrando, ¿no? Que es todavía más, mucho más caro. Pues miren, nada más es cosa de ver cuánto están ganando los grandes comunicadores en México, como Loret de Mola o como, en este caso, todos los que están en la barra de Televisa, pues andan ganando más o menos cerca de 100 mil, 200 mil dólares mensuales, ¿no? De sueldo. Es más o menos lo que están teniendo de sueldo, de ahí para arriba. Incluso hasta $1,000,000 mensuales de sueldo tienen algunos de ellos. Entonces, es muy evidente. Pero claro, no tenemos las pruebas. Hoy, en el caso de García Luna, están apareciendo las pruebas claras y contundentes. Seguro, y también seguro se va a conocer más, porque es todo un entramado, ¿no? Entre la prensa, la policía, los ministerios, es un entramado. Hay todo un entramado, las policías, los ministerios, las gubernaturas, las alcaldías, empresas, empresarios y empresas fantasmas, bancos, empresas que están establecidas, pero que también lavan dinero. Es como les digo, pues claramente nos deja ver la radiografía de lo que es el Estado. Claro, clarísimo. Claramente nos deja ver el ejército, en fin, con las diferentes armas ahí adentro, el poder judicial, el poder legislativo, y en este caso, bueno, pues el poder ejecutivo con el final de Fox, todo Calderón y Enrique Peña. Es interesante también ver cómo ya se hizo la conexión con el gobierno de Enrique Peña y cómo, bueno, pues falta simplemente que le bajen el gatillo, y es la gran pregunta, ¿van a quedar presos Enrique Peña y Felipe Calderón? ¿Van a seguir argumentando que ellos no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando, claro, cuando tenían a este superministro ahí clavado? ¿Van a seguir diciendo que ellos no tenían ninguna información? Eso evidentemente es increíble, nadie se los puede creer. Así que esa es la gran pregunta. Por ahora, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto ya se fueron para España, ya están radicándose en España. Desde ahí hablan en estos grandes diarios y en estos grandes noticieros de derecha. Desde ahí ya tienen incluso su posición en la que están hablando y analizando, pero pues ya nos queda muy claro quiénes son. Podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que son unos criminales, que son unos asesinos, que son unos narcotraficantes. Bien. Solamente esperemos que más adelante pues los pongan presos. Bueno, el otro tema tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su relación con la justicia. Está picada la cosa, parece. Sí, hay un pleito entre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, con López Obrador, y el Poder Judicial. Y es que el presidente de la República ha señalado una y otra vez que se necesita una reforma profunda al Poder Judicial. Y no le falta razón a López Obrador cuando lo dice, y muestra a la población cómo es que el Poder Judicial se las gasta. Y la verdad es que el Poder Judicial es el poder de poderes, Ángeles, porque para empezar, en la interna es muy oscuro, no hay escrutinio popular, no sabemos mucho. Después, en la elección de sus jueces y de sus magistrados, al menos en México, pues es también todo muy oscuro. Casi todo es por compadrazgo, por amiguismo, duran muchísimos años y ahí se termina. Incluso, fíjense, Ángeles, audiencia, en muchas ocasiones muchos de estos delincuentes son detenidos por la policía, con todo lo que podamos hablar de la policía. Muchas veces la policía los detiene, los captura, y a las 48 horas andan fuera porque algún juez pues se le ocurrió que había que dejarlos libres. Entonces el Poder Judicial es muy opaco, el Poder Judicial sí requeriría reformas profundas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México pues se hizo al modo de los gobiernos neoliberales, con Ernesto Zedillo y Vicente Fox y Felipe Calderón. Me parece que también Peña Nieto puso algunos ministros de la, bueno, recomendó algunos ministros de la Corte. Entonces, el gobierno del presidente Obrador, pues en este momento, pues, la verdad que tiene bastante razón cuando señala que se necesita una reforma profunda del Poder Judicial, desde los jueces de distrito hasta la Suprema Corte. Evidentemente hay reacciones por parte de la Suprema Corte. Hace unos días la ministra Piña, que es la presidenta de la Corte, no se levantó a aplaudir el discurso del presidente, y en algunas ocasiones incluso públicamente lo ha contradecido. Así que en este momento comienza ya un pleito que tiene también tintes electorales. Ángeles, ya vienen las elecciones, entonces pues es evidente que el Poder Judicial no es popular en el país. y el presidente de la República, pues de paso, como decimos en México, de paso cañazo, señala este gran problema, y de paso cañazo, porque le va a arrojar muy buenos puntos electorales al presidente y a su partido este señalamiento. Y el presidente, pues en sus mañaneras, exhibe comúnmente el actuar de los jueces en el país, que dejan mucho que desear. Así que el presidente de la República prepara una reforma judicial. Veremos cuando la suelte qué tan profunda va a ser. Sin embargo, ya anuncia que se viene una reforma al Poder Judicial, al menos la va a proponer, para ver hacia dónde llegan. Ahorita la manzana de la discordia es un tema de la reforma electoral, que va a acabar en manos de la Suprema Corte, y es en este momento esa la manzana de la discordia. Pero en términos de popularidad, pues el Poder Judicial no es popular, y en términos de realidad, sí, el presidente está en lo correcto. El Poder Judicial es muy opaco, es muy oscuro, es el poder de poderes y necesitaría una reforma profunda. Viste que son tres poderes, ¿no? Y bueno, cada uno siempre se habla, toda la parafernalia sobre el funcionamiento y los tres poderes y demás. Pero a la justicia parece que es la que más se cuida en el discurso, ¿no? Dice, no, si lo dijo la justicia, bueno, ahora vamos a ver qué dice la justicia. No se le discute a la justicia, se acata. Hay como una, no sé, una historia así en torno a eso. Se la rodea de tules, no sé. Pero después estando tan en el barro como los otros, si están en el barro. Seguro es un poder muy conservador. Nunca hay que olvidarnos que la esclavitud fue legal, ¿eh? La esclavitud fue legal. Es cierto. Así que la esclavitud fue legal, y todas las tropelías y las atrocidades contra la humanidad, la mayoría en su momento fueron legales. Sí. El Poder Judicial es el poder más conservador, y es el poder más oscuro, y es el poder que legitima las grandes tropelías y legitima la clase dominante. Así que le da todo su marco, evidentemente, legal. Por eso cuando se hacen, digámoslo, ya no revoluciones, sino reformas a fondo serias, sí, se tiene que tocar sí o sí el Poder Judicial. De lo contrario, solamente queda por encima, o como le está pasando a Colombia, ¿no? Las buenas intenciones de Petro, pero cuando llegan, las anulan. Sí. O lo que pasa en México con muchos proyectos del presidente de la República, que pues el Poder Judicial otorga algún amparo y se detiene el proyecto. O lo que sucede, como les comentaba, cuando alguno de estos criminales, llámenle un criminal pequeño o un gran criminal, pues lo dejan libre porque hay evidentemente corrupción por parte de las autoridades del Poder Judicial. Así que el Poder Judicial, cuando se quieren hacer las cosas a fondo, se tiene que tocar en serio, porque nunca debemos olvidarnos que las grandes vergüenzas para la humanidad, pues, han sido legales en su momento. Eduardo, y a nivel de la población en general, los trabajadores, el que tienen que tomar el ómnibus de mañana para ir a trabajar, que los que llevan los chiquilines a la escuela, ¿se habla de esto? ¿Qué dice la gente? ¿Se ocupa de este tema? Sí, en general se ocupan del tema, y en general pues el presidente sigue siendo muy popular, ¿eh? Cuando el presidente se mete en estos debates nacionales, evidentemente el presidente elige muy bien en dónde meterse y en dónde no. Y cuando se mete en este tipo de debates, es muy popular. Y es que de mayor o menor medida todos hemos sufrido los abusos del Poder Judicial. Así que en mayor o menor medida sí es un debate que se habla en el día a día entre la clase trabajadora. Y en esta ocasión, bueno, pues se va hacia el lado del presidente de la República. El presidente de la República podría haber hecho mucho más, lo está haciendo en este momento ya en su, pues ya casi el último año de gobierno, pues, lo está haciendo ya de salida, no es el último, pero lo está haciendo ya de salida. Le hubiéramos creído bastante más si lo hubiera hecho de entrada. Claro, clarísimo. Eduardo, pero lo señala, por lo menos lo está señalando el presidente de la República. Y hay que darle esa a Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido bastante críticos con López Obrador, pero por lo menos lo está señalando, lo está poniendo sobre la mesa, lo está cuestionando, y eso creo que ya es un plus. Gracias, Eduardo, como siempre, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ya clasificados, así que vamos, sí, vamos arriba a la celeste, y completamente de acuerdo que pasen esa selección a la mayor, a algunos dos o tres de la mayor que se vayan a esta. Y bueno, que se lleven al ruso, que se lleven al técnico Broly, ¿no? Que se lo lleven, a y que todos sean ellos, ya los otros ya tienen mucho dinero, Uy. Ya se pueden jubilar, ya que se vayan por allá. Sí, ya, señor. Ya que se vayan por allá lejos. Y saludos a Hernán, que anda de vacaciones. Ya ¿estará por escuchando? Unas fotos. No, debe estar dormido hasta ahora todavía. Estará dormido. Habrá visto los partidos. ¿Cuánto vamos a tener para chusmear con él cuando vuelva? Seguro, seguro. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Hasta la semana que viene. Vamos arriba a la celeste. Chao, chao.